¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametband. Por Radio LED. Todos los domingos, desde las 10 de la mañana, Alejandro Bianchi y Caro Palacios te acompañan con Suplemento de Domingo. 2 horas de actualidad, cocina y la mejor música. Suplemento de Domingo. Domingos de 10 a 12 horas. Por Radio LED. Seguinos en Facebook. facebook.com/RadioLEDOnline. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Welcome to the Bubble Podcast, the week of Argentina and the news. Todos los viernes a las 19 horas por Radio LED. Fridays at 10 p.m. or anytime on bubbleAR.com or iTunes. Las noticias de la semana. Live on RadioLEDOnline.com. En inglés. You're listening to The Bubble Podcast. Welcome to The Bubble Podcast. The week of Argentina and the news. ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Relatividad absoluta, un programa en el que nada es absoluto y todo es relativo. Todos los viernes a las 20 horas. Relatividad absoluta. Conducen Avellaneda y Jalif. Relatividad absoluta. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos. Bienvenidos a Solo Negocios. 10:02 de la mañana. Digo bien, Yamila Betty. Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Sebastián Catalano. ¿Cómo te va vos? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Ah, espectacular. ¿Lindo todo? Sí, no hice nada. Bueno. Digo, en el sentido de... De productividad. De productividad, ni hablar. De actividades, ¿viste? No, cero. Cero, no sí. Tuviste salideta, nada. No. Bueno. No, poquito de deporte en algún momento, un poquito de running. ¿Pero viendo sábado. O haciendo? No, viendo sí, obviamente, como todo, pero haciendo. Haciendo un poquito, corriendo un poquito. Estaba lindo el sábado porque estaba medio fresquete, entonces paré a correr, estaba lindo durante todo el día, estuvo bien. Qué lindo la semana pasada, con un vientito ahí que nos dejó dormir bien. Hoy, señora, usted se habrá dado cuenta si asomó la nariz a la ventana. Me estaría volviendo. Viene solcito, calorcito, 32 de máximo para el día de hoy. Y así toda la semana. Así que volvimos va a continuar. Volvimos al calorcito. Sí, bueno, señor. Hacemos un repaso de las cosas que pasaron, que van a pasar. ¿Cuántas cosas pasaron desde el lunes pasado hasta hoy? Bueno, desde el lunes pasado hasta hoy pasaron muchas cosas. Una quizá la más importante, según la valoración de cada uno, pero por lo menos la de más impacto. A nivel nacional, tuvo que ver con la marcha del silencio por la causa Nisman, ¿no? Digamos, sí, en reclamo de... Bueno, de justicia no, porque los fiscales que lo organizaban decían que no era un reclamo de justicia, sino un homenaje. Una marcha de silencio, eso lo denominaban así. Mucha gente, Muchísima gente. Se hablaba... Bueno, 400.000 algunas... personas dijo sí. la Policía Metropolitana, 50.000 dijo la Policía Federal. Estamos como... Mucha diferencia. Chicos, hubo, no importa, más allá de los números, hubo mucha gente. Ahora el oficialismo va a preparar su propia marcha. El 1M, el primero de marzo van a ser... está organizada... Que no es una contramarcha, es una marcha de apoyo al gobierno. No es una contramarcha, bien decís. Y Cristina habló de esto, del 18F, habló y hizo un largo post en Facebook y habló del bautismo del partido judicial. Así lo nombró la presidenta, haciendo una comparación con el recordado partido militar, ese intento de Macera y de algunos otros jerarcas de la dictadura de blanquearse y de pasar con una estructura política, digamos, a la transición democrática. La presidenta hizo una analogía no directa, pero más o menos con esto, diciendo, bueno, como que ahora hay un partido, en su momento estuvo el partido del campo, ahora está el partido del poder judicial en general. Dijo la presidenta, tanto en lo gestual como en las palabras y en lo ostensiblemente visible, el 18F fue decididamente una marcha opositora convocada por fiscales y apoyada por jueces y todo el arco político opositor. Lo puso en este contexto de una clara marcha opositora. Bueno, ayer también fue el 22F, ya que estamos con las fechas, el aniversario de la tragedia de 11. Hubo actos en Plaza 11, en la estación 11 en realidad, y otro acto en Plaza de Mayo. Declaraciones muy duras de los familiares al gobierno y a la presidenta en particular. Bueno, mientras tanto sigue el juicio que involucra a exfuncionarios de este gobierno, como Schiavi, que fue exsecretario de Transporte, a empresarios como los Sirigliano, que son exconcesionarios de la línea afectada. Y también otro de los juiciados es el maquinista de la formación. Sí. O sea, ese es el juicio que está llevándose a cabo en este momento, pero bueno, los familiares de las víctimas hablaban de un poco de la desidia y de lo poco que cambiaron las cosas en realidad desde el momento del accidente hasta ahora. Sí. Aunque el ministro Randazzo hace inauguraciones y presenta nuevas líneas y demás. Con trenes nuevos, pero bueno, los familiares consideran que se hizo poco y nada. Sí, que no es suficiente igualmente. En este sentido. Bueno, la AFIP pidió la captura hace algunas semanas, cuando creo que fue en el primer primer solo negocio del año. Se me pispopteó. Que aprovechamos y les recordamos a los oyentes que Control Z lo pueden escuchar todos los jueves por esta misma radio a las 10 de la mañana. Basta de chivos. No bueno, seas así, Sebastián. Bueno, te decía, en uno de los primeros programas de solo negocios de este año, habíamos hablado del caso del HSBC en Suiza, y que había un argentino, este tema de las cuentas, de un topo del HSBC que filtró un montón de cuentas y operatorias que hacía la sucursal de Suiza de manera non santa, medio raro. Bueno, hay un argentino que está administrando un montón de cuentas por un montón de dinero y ahora la AFIP local, nuestra AFIP, pide la captura internacional de esta persona, que es un argentino, se llama Miguel Abadi, que es, digamos, encabeza el listado de personas que... ocultaban dinero en Suiza. Dinero de los argentinos y de otro lugar del mundo. Esta persona tenía como un fondo, como un administrador era un gran administrador de grandes fortunas y de mucho dinero. Le decía a la gente dónde poner la plata. Claro. Y a muchos le decía, ponela acá en Suiza, no, que está todo bien con el HSBC. No pasa nada, qué sé yo. Bueno, ahora la AFIP le pide la captura internacional. Bueno, Lore Reutemann se abrazó con Mauri. Una cosa, viste que está viendo igual alianzas medio... Hay una cosa rarísima, Massa y Macri se están peleando para ver quién se queda con quién. Sí. En esta cosa media rara. Con el reparto lo que queda, ¿no? Porque el Lole había como un poco coqueteado con Sergio Massa y parecía que se iba para ese lado. Bueno, ahora no. Selló alianza con Mauricio, el senador y ex gobernador de la provincia de Santa Fe. No se habló de cargos, aún no dijeron qué va a ser. Bueno. Si va a ser un cargo legislativo, si va a ocupar un cargo... En el futuro gobierno de Macri si es electo en el Poder Ejecutivo, bueno, o si va a ser candidato en su provincia, al Ejecutivo de la provincia nuevamente. No se hablaron de cargos, lo que sí, se dieron un besote, se abrazaron y dijeron, bueno, a partir de ahora estamos... Vamos a ver qué pasa. Estamos en alianza. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, Massa, por otro lado, fue a la mesa de Mirtha el domingo. Mirtha medio que lo pinchoteó un poco. Sí. Y Massa que... Que fue con Malena, su mujer. Massa que fue con Malena. Estaba Joaquín Furriel. Sí. Que le dijo, como vos bien decís, Joaquín, En ese tweet que pusiste el otro día, la marcha fue muy... No, sí, pará, yo no tengo Twitter, la verdad que no. Ups. No. Bueno, ya fail, saben. Fail total. Ya saben, amigos, asesores, políticos y demás, sí. Twitter, olvídate. Cuidado con Twitter, chicos, recontra mil, favor. Chequeen todo, como diría la nata, porque, viste, te deja así, algún... la gente de comunicación y de los asesores de masa dijeron, bueno, a ver quién va a la mesa, tanto a ver qué dijeron últimamente, manager, claro. A ver qué dijeron y mirá cómo le erró. Y Massa puso voz afectada y dijo, Joaquín, coincido con vos. Y dijo, no, para no, que, nada que ver. Nada, le dijo, mirá, me parece que... No tengo Twitter, no tengo nada. Bueno, quedó ahí pedaleando en el aire. Y Mirta le dijo, pero ¿sabes? Deberías hacerte un Twitter para que estas cosas no pasen. Una y cosa así. Lo interrumpió bastante a Massa. ¿Cómo? Que, pero es muy de Mirta interrumpir. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Sí, malísimo. Malísimo, pero bueno. Como interrumpo. Lo veo poco y nada. Cuando hay algún candidato así interesante, si no, no. No soy muy afecto al programa de Mirta Legrand. Desde que era niño. Desde que eras niño. Bueno, mi papá no le tiene mucha simpatía. Mi abuelo tampoco le tenía ninguna simpatía. Nada. Se paraba siempre después y decía una palabra que no voy a repetir ahora, que implicaba la edad de la señora, sí, de la conductora. Y que hoy cumpleaños, Mirta, chicos, le mandamos un beso. Y que tenía que ver con los supuestos pelos, según mi abuelo, que le salían en alguna circunstancia que le hacían referencia al antiperonismo. ¿Vos entendés, no? Sí. Decía, por favor, repetilo. No lo voy a decir. Bueno. Bueno, no, y con este almuerzo se despidió del ciclo de verano. Chau. Bueno, el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, sí, dio una entrevista a Tiempo Argentino. ¿Qué dijo? Y dijo, garantizó que se va a cumplir la pauta de inflación de este año según estuvo contemplada en el presupuesto, que es del 15,6%. Augusto, tranca, ¿no? 15,6%. Este besito es para vos, Augusto. También. Un besito. La inflación, es cierto que los índices de inflación vienen siendo un poco más tranquis que en el año anterior. Sí, que venía como más movido. Y digo, para este año se esperaba también como una explosión en el tema de inflación. En los primeros meses de este año hay como una desaceleración en el tema inflacionario. Y las proyecciones, incluso de los más agoreros, hablan de un 20 y pico. Que sé yo. Bueno, acá el secretario de Comercio Interior habla dijo de que es menos. 15,6. Bien. Parece poco, pero bueno, habrá que ver. Silencio. Seguiremos hablando con algún economista No saludamos a nuestro operador. Qué malos que somos. ¿Qué opina de la inflación de nuestro operador? ¿Está bien? ¿Va a estar bien en 15? ¿Calculas que sí? Se va a mejorar todo. Va a mejorar. Un optimismo. Casi. Pero, mira, para aplaudir. Clérigo, le diría, una pero cosa para. Tremenda. Porque me gusta el optimismo. Sí, igual, me gusta. Una salvedad que. No sé, quería preguntar si ese optimismo tiene que ver con... porque vino hoy que siguió de largo el operador, me parece. ¿No durmió? Vino con esa bebida energizante, ¿viste? Para estar despierto y para hacer el negocio. Bueno, para ahí durmió mal. Vos decís que hubo salida fuerte ayer. ¿Qué puede pasar? Bueno, jóvenes de hoy en día son así, yo no sé. Los jóvenes de hoy en día, como dice Lelutier, tremendo son. Son así, ¿viste? Bueno, hubo Oscars ayer. Hubo Oscars, los premios de la Academia... no ganó Relatos Salvajes, eso te lo dije. Naranja. Lamentablemente, era obvio, dije. Era obvio. Pero sí ganó Armando Bo Jr. Armando Bo Jr. y su primo. Y su primo Nicolás Giacobone. Sí. Que son ambos nietos de Armando Bo. Sí. Primos hermanos entre ellos. Muy parecidos. Guionistas, en este caso, a cuatro manos de Bergman. Sí. Esta película protagonizada por Michael Keaton. Que me pareció un. Patadón en la ingle, para decirlo de alguna manera correcta. No sé, la vi, no me gustó, me pareció. Hay gente que dice o que es muy mala o que es muy buena. No hay medias tintes. Tiene esa cosa un poco volada y de lo onírico y de la fantasía y del sueño. Sí. Y de la. Me encantó el plano secuencia, iba a decir otra cosa, pero viste, tiene un falso plano secuencia de 2 horas. El plano secuencia es la cámara que no corta en ningún momento, no hay ningún corte, siempre va filmando. Es un falso plano secuencia, digamos, técnicamente es imposible hacer un plano secuencia obviamente, de 2 horas. Salvo que sea un árbol iraní que esté filmando ahí, sea en un solo lugar la escena. Lo dejás ahí que quede tranquila. Es una película que tiene mucho, que habla del ego, de los artistas, sí, del teatro, del cine. Bueno, la verdad me pareció un embole absoluto. Y bueno, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál tendría que haber ganado para vos? ¿De las nominadas? Sí. Bueno, no sé, también, porque la verdad es que este año... Vino Flogeli, ¿eh? Este año. Estaban los biopics de Stephen Hopkins, de sí. Alan Turing, de... Había películas buenas. No vi la de Selma, la de... Sí, la de Martin Luther King. La de Martin Luther King. Que esa ganó como mejor tema musical, Glory. Esa me quedó pendiente, sí, que subieron todo el gospel. Y ahí vamos. Mucha arenga. Así que los dos argentinos ahí sí. en guión. Que mandaron un beso para la Argentina, chicos. Mandaron un beso para la Argentina en guión, ¿no? Como mejor guión. Como mejor guión, no, ganaron también como mejor película. Bueno, no, ellos ganaron como mejor guión y sí. además. Después la película Birdman, que ganó como mejor película, y como sí. Alejandro González Iñárritu como mejor director también. Sí, también. Bueno, ¿y qué más? Lady Gaga con los guantes rojos, furor en las redes sociales, cantó bien. ¿No te gustó? A mí no me gusta Lady Gaga. Bueno, hizo una... Todos coinciden. Sí, no, está muy bien. Una muy buena interpretación de Julie Andrews y la novicia rebelde, que cumple 50 años. También. Este año se cumple... Me gustó la apertura. Y el resto medio flojón. Medio flojón. Grandes perdedores, Boyhood. Me pareció como inmerecido, ¿no? ¿Para qué lo invitás? La mataron. ¿Para qué lo invitás y lo vas a nominar en todos los rubros y no gana una categoría? Bueno, Patricia Arquette ganó como mejor actriz de reparto. Actriz de reparto. Y subió hoy un discurso. Y subió hoy un discurso que esto que veníamos también hablando en Control Z y en Solo Negocios, de que las mujeres cobran menos que los hombres. Toda una cosa así en contra de la discriminación por sexo en cuanto a los pagos en Hollywood y demás. El Gran Hotel Budapest, ahí está la película que tenía que haber ganado. Bueno, El Gran Hotel Excelente Budapest película. Ganó también 4 estatuillas de los premios, pero ya cuando le empezaron a dar vestuario, estética, dije, esta no gana. Le dieron todo lo que dan al principio, los primeros 15 minutos, ¿viste? Los que dan adulto, ¿viste? No. Le dieron vestuario, maquillaje. Sí, Franco Anderson, Tirador, uno solo. Wes Anderson, excelente director. Sí, va a ganar el Oscar en algún momento. Muy joven, un director muy la joven. La verdad que sí. Y... Es una gran película. A mí me gustó mucho Hotel Budapest. Gran película. Y esto es lo que decíamos al principio. Habiendo películas que eran, bueno, biografías de gente famosa, buenas, sí. pero digo, es una excelente película que tranquilamente podía haber ganado. La de Stephen Hopkins, bien digo, que estábamos hablando hace un ratito nada más, ganó el mejor actor, no me acuerdo el nombre. Protagónico es Eddie Redmayne. Sí, gran interpretación también. Es un genio este chico. Gran interpretación. También. La película que cuenta los primeros años de la vida, la primera etapa de la enfermedad. Profesionales, claro. Quiero decir, los primeros años de cuando él se recibe, hace su doctorado en Cambridge y empieza a tener la enfermedad, se casa y son esos primeros años donde ya ahí incluso se ve que hay una... Se empieza, claro. Empieza con una bastante acelerada consecuencias de su enfermedad, sí. digamos. Y hubo, y un rueda, pronóstico ¿no? de vida muy corto, ¿no? Un pronóstico de vida de 2 años a los 20 y pico, que bueno, está ahí, vivito y coleando. Una de las mentes brillantes del siglo XX, sí. un extraordinario físico, una persona que ha hecho aportes... increíbles a la teoría de los agujeros negros y demás, cuestiones físicas tremendas, la teoría del Big Bang y demás. Bueno, eso, a los 20 y pico le dieron 2 años de vida y ya tiene 70 y pico. Sí, obviamente importante. Está casi recluido dentro de su cuerpo, una mente brillante. Creo tiene movimiento de una de sus. De un músculo de su mejilla nada más. Sí. En este momento es casi lo único que mueve. Y con eso comanda la computadora con la que habla y demás. Vean Hopkins también, un documental que hace el mismo, que relata con su propia voz, contando su vida. Muy bueno. Está bueno. Muy bueno. Eso sí, chicos, no me lo vean un sábado, ya se quedaron medio solos ahí en casa con una copa de vino, porque es bueno, un toque. Es un toque para abajo, pero también medio bajón. Es un canto a la vida, vamos a decir, para usar un lugar común, porque la verdad es que... Sí, es una de superación. Es una película de superación. Y sí. Bueno, vamos a terminar. Foxcatcher, para que no ganó nada. Foxcatcher la vi ayer. ¿Y? Antes de la ceremonia. ¿Te Excelente, gustó? Me encantó. Muy buena película, tranqui, no sé si da para que gane el... Basada en un hecho real, ¿no? Basada en un hecho real, tremendo, 2 luchadores, un multimillonario de la familia Dupont y todo lo que pasa ahí, no vamos a spoilear. No. Muy buena peli. Estaba candidateada para mejor película, sí. Estaba candidateada, pero no ganó nada. Candidateada, perdón, como mejor director, Bennett Miller. Pero no como mejor ganó. Película. O no, estaba como en mejor de las... película no. ¿No? Creo que no, ya te digo. No. Bueno. Perfecto, cerramos con un poquito de deporte. Ganó Boca, empató River. Ah, pensé que ibas a decir empató Argentinos Juniors. Sí, bueno, venía con eso, empató Argentino Junior. Empató Independiente también. Sí. Contra Sarmiento de Junín ahí al final. Y esta semana arranca la Argentina Open. La Argentina Open, que sí. Es el torneo tranca que tenés, un torneo de tenis tranca. No es un torneo, un torneito, pero bueno, bueno, para cuenta aquellos con, amantes. Con Rafael Nadal como estrella absoluta. Sí. Viene Rafael Nadal finalmente. Muchas después chicas, de, algunos años que amagaba, que se lesionaba, que no venía. Tenemos a Nadal como estrella absoluta del Argentina Open, que arranca, que ya venía jugándose la quali, arranca hoy. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer una tanda, escuchamos un poquito de música y volvemos con más Solo Negocios. Sí, le recordamos que tenemos una página web que es www.solonegociosweb.com.ar y nuestra cuenta de Twitter, @solonegociosweb. Nos están escuchando como todos los lunes a través de www.radioledonline.com o por TuneIn en sus tabletas, sus dispositivos móviles, etc. Ahí volvemos. Solo Negocios con Sebastián Catalano. Volvimos, solonegociosweb.com.ar, ahí es nuestro blog. En un ratito nomás vamos a subir el audio de este programa para que lo puedan escuchar nuevamente, para que los descarguen a sus dispositivos móviles, para que puedan ver los links de los temas que estamos tratando en esta mañana en Radio Alerta. También tenemos una cuenta de Twitter que es @solonegociosweb. Bueno, una de las noticias que está dando vueltas por estos días, que es un poco simpaticona y un poco real y un poco que no sabemos si va a ser del todo real o no está del todo confirmada, por lo menos es un rumor fuerte, tiene que ver con que Apple, la compañía, ustedes saben, creadora del iPad, del iPhone y de tantos otros éxitos, que fue fundada por el fallecido Steve Jobs, anda con ganas de tener su auto. Ya es algo que se venía hablando desde hace un tiempo. Pero bueno, Apple, según alguna información periodística dando vuelta por ahí, bastante documentada, ¿no? Notas en el Wall Street Journal, en el New York Times y demás. Hay como mucha especulación y mucho rumor en cuanto al auto que podría querer Apple. Esto no es de un día para el otro. Esto, según esta fuente, sería alrededor del 2020. O sea, faltan todavía algunos años, pero bueno, te pasan rápido, 5 añitos, muy rápido. Se habla y se especula con que de esta manera, digamos, la empresa que ahora lidera Tim Cook, que es el actual CEO de la compañía, va a recorrer un camino similar. Hoy puede parecer una locura Apple haciendo un auto, pero era una locura hace algunos años atrás, allá por 2007, 2006, 2007, decir que Apple, que era una compañía de computadoras y de algún otro dispositivo, se iba a meter en el mundo de los teléfonos móviles. Y finalmente sabemos que pasó lo que pasó con iPhone y el éxito que tuvo. Así que Apple ya tiene una división de autos, tiene un equipo concreto, además de 200 personas que están trabajando con este tema. Y también ha hecho movimientos importantes en cuanto a gente, porque en los últimos años contrató a un ex director de investigación y desarrollo de Mercedes-Benz y a un ex vicepresidente de diseño de Ford. Así que más o menos interesados en el tema están. También hay una demanda que tiene Apple con un fabricante de baterías para autos eléctricos, que es una empresa que se llama A123 Systems, es una empresa estadounidense, que demandó a Apple directamente, le puso una denuncia en la justicia y le dijo: esta gente me está sacando a todos los empleados, hagan algo porque claramente nos están dejando sin gente. Parece que le gustan los empleados de esta fábrica de baterías para autos eléctricos y los está pelando un poco, así que están un poco enojados los amigos de A123 Systems. Bueno, así que hay un proyecto ahí medio secreto con un nombre codificado que se llama Titán, y que apunta a crear un auto eléctrico en algún momento de los próximos 5 años. Así que te imaginas un autito de Apple blanquito, todo reluciente. Yamila Betty del otro lado hace gestito de idea como diciendo: me lo compro. Bueno, te imaginas acá, complicado, ¿no? Si no podemos entrar el iPhone, te imaginas el iCard, lo que podría tardar. Y también, sí, obviamente el precio bien, bien allá arriba. Bueno, una de las noticias que nos llamó la atención a mí y a la producción de los últimos días tiene que ver con una nota que se publicó en el diario La Nación con un servicio corporativo, un servicio para empresarios que se llama Ángel Guardián y que tiene que ver con algo muy simple. O sea, vos sos una multinacional, tenés un ejecutivo de alto nivel que sale a cenar, ponele, y se toma unos cócteles, se toma unos whiskies, se toma uno... Destapás un vinito, bueno, una cena de negocio, mucha gente, copa va, copa viene, después brindamos, mozo, champán, y le entrás. Y después cuando paga, todo el tipo paga, saca la corporativa y demás, se van todos, y después tiene que volver a su casa. Mr. President, ponele de una compañía. ¿Y cómo hace? Se sube al auto, se la pega en la esquina, es un desastre. Puede hacer un desastre, se puede lastimar, puede lastimar a terceros. El servicio Ángel Guardián apunta justamente a esto. Servicio: viene un tipo, te busca. Acá estoy. Bueno, no sé, me imagino algo por el estilo. Véngame a buscar. Y te vienen a buscar. Es un poco más serio de lo que yo lo estoy explicando ahora. Vamos a hablar con Víctor Barone, que es uno de los encargados de este servicio, que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años y que la verdad que aporta algo interesante. Cuidar a la gente, a todos, al que va arriba del auto, a los que van abajo, y nada, llevar a alguien y que termine una jornada feliz en su casa sin hacer ningún desastre. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, más allá del chiste y todo esto que estaba diciendo, digamos, insisto con lo siguiente, es un servicio que aporta a evitar accidentes, heridos y muertes, sobre todo, ¿no? A ver, vamos por partes. Primero fue una clara y gráfica y concreta descripción de lo que es el servicio, así que no te preocupes porque es ni más ni menos que eso. Bueno, perfecto. Seriedad tiene la misma seriedad de cualquier servicio que pueda llegar a brindarse. Lo que pasa es que obviamente siempre hay una situación que da más para y el broma el choborra da para un poco de chiste, ¿no? Claro. Claro, exactamente, pasa por ese lado. Hasta que pasa una tragedia. No, pero bueno, a ver, vos lo dijiste, nosotros, o sea, con mi socio Gabriel Giesi, nosotros dos somos salvados, hace 26 años que tenemos un estudio, sí. Juntos estamos muy bien y la verdad que ya tenemos una carrera formada y la empezamos justamente trabajando para compañías de seguros, brokers, en lo que es accidentes de tránsito, cosa que seguimos trabajando. Y aparte es un tema que realmente nos interesa. Hace muchos años ya que lamentablemente nosotros tenemos liderazgo en las estadísticas de muerte, claro. que si Dios quiere la legislación sigue cambiando, van a empezar a bajar y que van a bajar mucho más cuando en vez de decir, la Agencia Nacional dice 19 muertos, bueno, luchemos por la vida, las madres lo dicen 27, le pongamos nombre de apellido, se llaman Víctor, Cacho, Pedro, Tito, ahí vamos a empezar a tomar mucho más conciencia de lo que es. Porque hoy por ahí hablamos de números, decimos 20 muertos por día como si fuese nada, y en medio de 20 muertos por día es como diría un jurista, un genocidio por bateo. Es tremendo, ¿no? sí, altísimo. Entonces, bueno, pues sabes que de eso, gran porcentaje es por ingesta de alcohol. Y ese gran porcentaje por ingesta de alcohol es la primera causa de muerte de menores de 35 años. Y no de hoy, te estoy hablando hace por lo menos 10 años. Sí. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Che, ¿cómo hacemos para sacar un tipo que está alcoholizado de volante? Y bueno, la verdad que en la misma pregunta estaba la respuesta, porque lo que tenés que hacer es justamente sacarlo del volante. ¿No? Para sacarlo del volante, lo que tenés que hacer es ponerle otro tipo que maneje. En otros países del mundo existe test de alcoholemia, nosotros incluso tenemos una aplicación armada con esto, pero hay test de alcoholemia donde vamos a decir, no, la verdad que no puedo manejar porque me pasé del límite. Claro. Acá no, y sobre todo, como digo yo, hay que apuntarle a las nuevas generaciones que son mucho más conscientes de lo que es el alcohol, pero también no, como digo yo, no saben tomar. Un médico amigo me dijo este verano, vos es que los chicos no toman, los chicos se drogan con alcohol. Entonces yo, ¿cómo es esto? Entonces, ¿sabes qué? Cuando vos tomás en 45 minutos una hora una cantidad enorme de alcohol, tu cuerpo no lo puede procesar y te pasa directamente a la sangre y te llega derecho al cerebro. Entonces no es que vos en 4 horas te tomaste 4 botellas de vino o no sé, 5 cervezas o 6 whisky. Claro, es todo muy rápido y eso tiene una consecuencia. Comiste, claro. Fuiste al baño. No, acá en 45 minutos te tomaste una botella de Fernet. Claro. Eso es una consecuencia devastadora, digamos, ¿no? Entonces lo que te dice es, claro, está bien lo que me dijo, me dice, ¿sabes quién no toma alcohol? Se drogan con alcohol. Perfecto. Víctor, contame del servicio. Ustedes están... No, bueno, del servicio lo que te digo, lo que pasa es, bueno, del servicio lo que yo te quiero decir es, a ver, nosotros lo que decimos es, muchachos, quieren tomar, tomen, diviértanse, pasen la bárbaro, pero no manejen. Y te digo algo, el 50% de la gente, yo te he preguntado, decime, ¿cuánto es el límite de alcohol en sangre hoy? Y 0,50, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto tenés que tomar para llegar a 0,50? Y nada, dos copas, creo que un vaso y medio de cerveza ya estás, o dos copas de vino, más o menos. Bueno, ¿ves? Ahí empieza, vos más o menos estás informado. La mitad de la gente no sabe qué es 0,50 y la otra mitad no sabe cuánto tomar. Claro. Y aparte depende, porque vos decís, mira, yo mido 2 metros 10, peso 110 kilos. No, claro, tiene que ver con la contextura, perfecto. Claramente, sí. ¿Entendés? Ahora soy la novia de mi hijo, que mide, no sé, 1,65 metros y pesa 52 kilos. Sí, nada. Y con media, por donde se revisa, está borracha. Claro. O se pasó del 0,5. El servicio que ustedes proponen está orientado en principio a empresarios. ¿Por qué lo empezás por este segmento? Nosotros proponemos, obviamente, nosotros lo arrancamos como algo para un consumo masivo que no se dio por una cuestión de, que todavía no está preparado. Sí, por un tema de conciencia, obviamente. Sí, van tomando mucha más conciencia de cuando nosotros arrancamos ahora, pero de ahí a que sea un servicio masivo estamos lejos todavía. Entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que por la responsabilidad social empresaria, las compañías de seguro para un target determinado de clientes, con un servicio adicional. Sí. Las empresas para sus directores. Y sobre todo los eventos, ¿tá? Las fiestas, tanto sociales como corporativas. Empezamos con las corporativas, o sea, las de las empresas, y después seguimos con las sociales. Porque por el tipo que te dice, che, qué bueno, mira, se va a casar mi hijo la semana que viene. ¿Vos podés venir? Claro, algo que ya está programado y que ya más o menos sabés para dónde va a salir, cómo va a terminar, ya está, lo haces una previsión de lo que va a pasar, los contratás y listo. Lo que más se hace, lo que más hacemos es su pedida prevención. El tipo sale, le hacemos un test de alcohol, falla, el tipo te dice, no, mira, acabo de brindar, tomé una copa de champán, no puedo manejar, a ver, vení. Y le das 0.05, nada, o 1, nada. Entonces sí podés manejar. Ah, ¿en serio? Sí, anda. El tipo de gente dice, ¿sabes qué? Estoy recontracansado, dormí 2 horas, no puedo manejar más. Claro. Así que te llevo. Bien, perfecto. Nada, pero no puedo manejar. Sí, sí, está bien. Es un tema de autoconciencia. Estaba bailando y se todo me quince. Sí, sí, claro. ¿Cómo puedo manejar? Perfecto. ¿Entendés? ¿Cómo lo contratamos al servicio? ¿Cómo lo contratamos al servicio? En www.elangelguardian.com.ar. Y ahí vas a contactarnos a nosotros o en info@elangelguardian.com.ar y bueno, ahí simplemente nos llaman y nos contactan. Estamos hablando con Víctor Barone, justamente, que es uno de los encargados de este servicio. Víctor, ¿y cuánto cuesta más o menos? Dame un rango de cuánto puede costar. Depende de la fiesta y depende del evento y depende de donde sea, porque no es lo mismo, no es lo mismo una fiesta para 200 personas. Me imagino. Pero más o menos un servicio para una persona promedio. Depende mucho de muchas cosas. Por ejemplo, vos me decís, bueno, un evento corporativo y 5.000 personas y me cobran lo mismo que cuando hay un casamiento de 300. Sí, porque en el casamiento lo más probable es que yo tenga un servicio cada 10 tipos. Claro. Y en la otra voy a tener uno cada 1.000. Porque en la fiesta corporativa está tu jefe, está tu... Te cuidas un poco más. De la empresa, te cuidas, no te andas. O sea, es raro que te andes, digamos, pasándote de alcohol. En cambio, en la otra es una fiesta de amigos, de parientes, y bueno, estamos todos de fiesta. Mucho brindis. Entonces, pero más o menos, ¿cuánto cuesta? Menos gente, pero más servicio. ¿500 pesos, 1.000 pesos por...? Estás más o menos... A ver, si yo tuviese que hacerte un cálculo individual, te diría que está entre 300 y 500 pesos. Perfecto, eso como un cálculo individual. Pero no es así. Pues ya te digo, hay eventos donde vos decís, mira, yo no quiero que me tenés a nadie, yo quiero que vos vengas y me controles que nadie salga mal. Claro. Bueno, eso te sale, no sé. Sí, está bien. Es un servicio más a medida, digamos. Pero para tener una idea, de cuánto podría costar. Desde un control donde ponemos personas que, obviamente, voluntariamente, ¿no? O sea, mire, quiere hacer un control, le explicás. O si no, hay veces que hemos tenido hasta 12 choferes. Una tras del otro, sale como el bondi, como el 60. Bueno, aparte del día que es otro tema, salen todos juntos. Claro, claro. Sí, sí, igual. La fiesta nos vamos yendo cada 10 minutos. Y además la persona que toma, sabemos, si esto pasa todo el tiempo, tiene una cosa de omnipotencia, bueno, yo puedo, qué sé yo, y sabemos las consecuencias de eso, ¿no? Bueno, está como digo yo, tipo que se maneja mejor borracho que yo. Sí, digo, bueno, aparte, cuando estás borracho, sabes que salís y llegás. A la gente andando en dos ruedas, por arriba de una playa, o colgado de un colectivo, no tenés ni idea, vos sabés que saliste y llegaste. ¿Y quién los contrata más, hombres o mujeres? No, en realidad, como son... En realidad, digamos, te diría que la responsabilidad pasa más por las mujeres que por los hombres. Claro. Es mucho más común que la mujer le diga, acepte, a ver, proba, anda con los señores que y después nos quedamos tranquilos. Claro, claro. ¿Sabes? Eso es más común, y en los chicos, los chicos mucho. O sea, los chicos están los que se celebran y los que son conscientes. Bueno, perfecto. Víctor, muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Ojalá que tengan mucho trabajo, porque esto va a hablar de que hay mucha más conciencia y que la gente se cuida más. Una última, te tiro. Sí, decime. ¿Qué es lo que haría falta? Haría falta que vuelva a haber un control de Estado. Porque no es que no hay controles de alcoholemia, pero yo te puedo garantizar que si nos ponemos a charlar 15 minutos en un café, entre tres tipos sacamos todos los puestos de alcoholemia que hay en la capital federal. Arrancamos por Puerto Madero, Costanera. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, si los movemos un poquito, los corremos, hacemos un poquito más imprevisto, no es que yo salgo de Puerto Madero y en vez de salir por Alicia Manuel Justo, agarro y voy por Huergo, que no hay. Claro, para evitarlo. Entonces, seamos un poquito más criteriosos, le diría yo, y pongamos los controles espaciados, hagamos controles en distintos lugares, porque yo te puedo asegurar que en Liniers, Flores, Caballito también se toma. Sí, sí. Y más bien rotativos, ¿no? Que estén siempre en el mismo lugar. ¿Cómo? No, más rotativos, digo, que no estén siempre en los mismos lugares. Claro, ¿sí? Que no sea siempre en el mismo lugar, que sea rotativo, que haya una dinámica de control para que la gente empiece a decir, che, no, aunque sea, no tomo porque me sacan el registro. No, claro, y aparte cambiar un poco también el tema de la cultura de decir, bueno, del ego, el tema, no puedo manejar, tomé un poquito de más, bueno, dejo las llaves, no me voy manejando. No pasa nada, del ego y listo. Claro. Mira, yo te puedo asegurar que creció mucho el gesto de tapar con la mano. O sea, yo ya lo veo cada vez más cuando salimos con amigos que de repente están tomando y alguno te pone la mano arriba de la copa y te dice, no, deja, no me sirva que estoy con el agua. Sí, claro, totalmente. Yo lo veo cada vez más. Pero esto es como digo yo, un accidente de tránsito. De María Victoria Mon, que tuvo una probation, mató a una persona y tuvo una probation que nunca cumplió, a tener gente presa por un homicidio en accidente de tránsito, es un avance grande, pero ya no alcanza con eso. Necesitamos mucho más porque seguimos con 20, con una cantidad de muertos muy importante. Bueno, Víctor, entonces, muchas gracias por la comunicación. Decir, aumenten no alcanza, tenemos que ser un poquito más efectivos. Te mando un saludo grande, muchas gracias. Otro, muchachos, que tengan un buen día. Chao, hasta luego. Hablamos con Víctor Barone de Guardianes al Volante. Ya volvemos. aquí, aquí nada es personal. Son solo negocios. Volvimos. Arroba solo negocios web es nuestro usuario de Twitter. Bueno, hablamos de deporte al principio del programa. Va a haber pelea del siglo, pero posta a posta. Van a pelear Mayweather y Pacquiao, que son dos grandes boxeadores de las últimas décadas, de los últimos años, dos supercampeones. Y van a pelear por una bolsa de más o menos $300 millones. Ahí está el negocio absoluto de esta super, super pelea del siglo. Mayweather se va a llevar... $300 millones. Mayweather se va a llevar más o menos el 60% de la bolsa, el resto se lo va a llevar Pacquiao. Nada. Mandamos un beso a estos chicos. Se espera absoluto récord. Solo del mundo mundial. Solo de pay-per-view, más o menos, sí. Se esperan justamente eso, unos $300 millones, lo que va a ser la bolsa. Así que, de entrada, $40 millones, la entrada más cara va a salir el ticket más barato, va a costar $1,000. Ay, no llego por 10 pesos. Bueno, esto va a ser... se confirmó cuando es la fecha. Mientras tanto, sí. Te voy a decir que se va a hacer en Las Vegas, obviamente. Donde si no. Y que uno de los grandes problemas cuando pasan estas peleas es quién transmite, quién se hace cargo del pay-per-view. Porque en general, las cadenas fuertes de televisión tienen ya acordados contratos con los grandes boxeadores. Así que bueno, acá había toda una pelea con HBO y con Showtime. HBO tiene a Pacquiao, Showtime tiene a Mayweather. Bueno, acá se pusieron de acuerdo, los dos van a transmitir la pelea y los dos van a ser... Se van a hacer cargo de este temita. No encuentro la fecha, ahora te lo vamos a dar. Pero dale. Mientras Yamila Betty busca la fecha de la mega pelea del siglo, que es ahora, en los próximos meses, creo que el mayo, los primeros días de mayo, pero no me acuerdo cuándo. No, borré la fecha. Vamos a hacer una entrevista telefónica con Ignacio Gutiérrez Saldívar, que es marchand, es dueño de la galería Zurbarán y que es uno de los grandes expertos del mundo del arte. Ustedes se preguntarán, ¿qué vamos a hablar de arte? Y bueno, hay una fuerte conexión entre arte, negocios, el arte como una inversión, como un resguardo de valor incluso en muchos sentidos, para hablar de todos estos temas, para ver para dónde va el mercado del arte en la Argentina y en el mundo. Obviamente estamos en comunicación con Ignacio Gutiérrez Saldívar. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Todo 10? Bueno, me alegro. Ignacio, hoy por hoy, ¿por dónde pasa? ¿Cuáles son las claves de lo más relevante que pasa en el arte global? ¿En qué momento del mercado del arte global estamos? ¿Cómo lo podrías definir? Mira, yo creo que hay que diferenciar muy bien porque se confunde lo que es arte y lo que es mercado de arte. Ajá, bien. Empecemos por ahí. El arte es, luego de la maternidad, la mayor creación humana. Bien. Y aquellos que son artistas son muy pocos. Hay muchos que pintan, muchos que esculpen, que hacen grabados, que son pintores, grabadores, etcétera. Pero artistas son unos pocos, unos elegidos, unos tocados de Dios. Pensá que desgraciadamente el ser artista es algo genético, o sea que no alcanza ni con tu esfuerzo ni tu conocimiento. O sea, es... Por eso vos ves que todos los grandes artistas ya a los 3, 5, 6 años... Ya hacen alguna manifestación de eso, ¿no? De ese talento. Viste que ya dibujaban en la vereda o en el zaguán de la casa o copiaban cuadros. O sea, en todas las historias pasa lo mismo. Es innato, digamos. Es como un cliché. Desgraciadamente es genético, con lo cual la teoría que con el esfuerzo y el trabajo se pueden lograr las cosas, en este caso no ocurre. Ay. El arte hoy es... escambalache, porque el mundo es cambalache. Uh-huh. O sea, hoy el arte ha pasado a ser más una mercancía que una capacidad estética o de creación. Y vos ves que las grandes figuras vivas del mundo están en primera plana por los precios récords y no por sus valores intrínsecos. Claro, todo el tiempo hay subastas y de artistas. Entonces, vivos y no vivos. Lo que vale es el precio y no el valor. Claro. O sea, el valor es la calidad intrínseca que tiene algo. O sea, vos, por ejemplo, no sé, cualquier pintor que a vos te guste, Da Vinci, Miguel Ángel, Pizarro, Monet, cualquiera, Jeff Koons, tienen un valor que además se va a potenciar con el paso de los años. Claro. Por algo tienen vigencia o no tienen vigencia. Más de la mitad de los artistas que en vida han sido muy exitosos se mueren y no pasa nada con ellos porque ellos eran el efecto de la promoción, del marketing, etcétera, etcétera. Después hay un grupo que trasciende, digamos. Exacto. Desgraciadamente, en un mundo globalizado y muy capitalista, los artistas que descollan son aquellos que tienen un marchand importante o una galería importante atrás. Claro. Vos pensás que, ponele que estuviéramos en París en 1900 y vos vendieras un cuadro de Picasso, tu influencia o tu importancia en esa venta era del 90%. En cambio, estamos en 1970 en Niza y vos vendés un cuadro de Picasso, tu influencia o preponderancia era solo del 5%. Todo lo demás era la firma de Picasso y la vida de Picasso. Claro. Curiosamente, si vos ves los artistas que más mercado o que más salen en los diarios o en las subastas y en las revistas, son aquellos que han producido muchísimas obras. ¿Por qué? Porque al convertirse el arte en un refugio de inversión, ¿qué es lo que ocurre? Únicamente aquellos en que hay muchas obras... Claro, los que tienen volumen. Hay alguien que apuesta y a hacer la promoción. Si mañana yo te digo, ocupate de difundir a Vermeer, y Vermeer pintó 36 cuadros y 34 están en museos, vos me dirías, Nacho, es tirar la plata, es Margarita de los Chanchos, claro. Efectivamente, porque vos no tenés nada. En cambio, por ejemplo, si vos fueras ahí un señor, José Mugrabi, que es un colombiano que tiene más de 1000 obras de Andy Warhol, bueno, ese hombre está permanentemente comprando o vendiendo, siendo el comprador en las grandes subastas con precio récord o siendo el underbidder. Es como alguien que mantiene el precio. Claro. O sea que de Warhol se cree que hay 200.000 obras. Y hay obras de él que se pagan 40, 50 millones, que son meras serigrafías donde el artista ha colocado 5 o 6 pinceladas muy justas, sin ninguna duda, claro, de acrílico o de óleo. O sea, precios y locuras que nunca se hubiera imaginado ni Warhol, ni vos, ni yo, ni nadie, pero que gracias a... al volumen que de obra que tiene, y ¿no? a este señor Mugrabi, que se ocupa de, claro, que no caigan los precios, vos ves que de Warhol se deben estar vendiendo 1.000 millones de dólares por año. Un disparate. Tremendo. Ignacio, ¿y en Argentina? En Argentina vos sabés que estamos lejos del mundanal ruido, lo cual tiene implicancias buenas y tiene implicancias malas. Tiene implicancias buenas porque realmente el arte que se hace en la Argentina es un arte de primer mundo y para nosotros que somos los enfermos coleccionistas o compradores, tiene precios del tercer mundo. Claro. Con lo cual, comprar arte en la Argentina es un placer y un placer que no es muy oneroso. Cosa que no te ocurriría en ningún lugar del mundo. Ponele que a vos te encante, ponele Jasper Johns, que es el artista americano vivo más importante. Bueno, una pequeña tela, que era una bandera americana de 40 por 50 centímetros, la tuviste que pagar 36 millones de dólares. Y quien, claro, la compró es una de las dueñas de Walmart, que está haciendo un museo en la ciudad natal. Claro, la familia Wharton. Y claro, y Alicia... estaba suelta de liquidez, entonces al otro día se compró una flor blanca de Georgia O'Keeffe en 44 millones de dólares. Claro, le sobra plata un poco. No sabemos si le sobra plata, pero... bueno, por lo menos le invierte en eso. Se compró 2 cuadritos, los pone en un museo, los disfrutamos todos, no molesta a nadie, debe pagar sus impuestos y debe tener las desgravaciones impositivas que existe por... la donación de obras de arte en, claro, en los principales países del primer mundo, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, entonces, hagamos un... vos me decías, estamos en el mercado argentino, un mercado con bastante talento en comparación, pero con poco movimiento. Veamos primero las cosas positivas. Una gran cantidad de grandes artistas. Sí. 2, precios muy bajos, con lo cual casi todos tenemos acceso a comprar obras de ellos. 3, es un arte que no está muy prostituido. Al no estar en los centros mundiales del arte, como son hoy New York, Londres, París y Shanghái, es como que acá no hay tanta copia o tanta repetición o tanto plagio de estilos. Uh-huh, claro, o sea, es bien variado, digamos. Exacto. Yo el otro día, por ejemplo, miraba a dos artistas jóvenes, una Agustín Viñas de 40 años y una mendocina de 33 años, Natalia Sánchez Valdemoros, y el primer elogio que me nace a mí inconscientemente es decir, no se parecen a nadie. Bueno, eso en el año 2015 es casi misión imposible. Claro. Quiere decir de que porque uno está trabajando en La Plata, otra está trabajando en Mendoza, porque no están todo el día viendo qué se hace en internet o en los catálogos o en las revistas, ¿qué es lo que hacen? Hacen un arte personal. Un arte que va a trascender en la medida de que trascienda el arte argentino. Uh-huh. El arte argentino es totalmente local. Los grandes firmas que argentinas que están en el exterior son, por ejemplo, el caso de Lucho Fontana, que nadie sabe que es argentino. Todos dicen que es italiano. Y claro, el tipo nació en Rosario. O tenés un Julio Lepar, que está hace 50 años en París. En París. Y por eso es una gran figura. Si hubiera estado a los 50 años en Mendoza, no lo conocería nadie. Claro. Y, bueno, así seguís con Antonio Seguí, que también hace 50 años que está en París, y etcétera, etcétera. El único fenómeno internacional que produce en la Argentina es Guillermo Cuitca. Claro. Guillermo trabaja acá, en el barrio de Belgrano, y sus obras son muy conocidas y muy cotizadas. Average, $200,000... Y la verdad que está en los museos principales del mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Es que tiene muy buenos marchands internacionales que tienen los contactos para que él llegue a los museos y a las grandes muestras. Cosa que no le ocurre quizás a un Guillermo Rux, a un Juan Lascano, a un Carlos Alonso, a un Gyula Kosice. ¿Me entendés? Figuras que si estuvieran en Europa tendrían un reconocimiento enorme y por supuesto sus precios dejarían de ser fácilmente para que nosotros adquiriéramos obras. Tendrían precios internacionales. Bien, Ignacio, hagamos como una especie de guía para un absoluto iniciado. Vos decías hace un momento, tenemos muy buen arte a precios accesibles. Dame una idea de cuánto es eso y dame una idea sobre todo de cómo se empieza, digamos. Un oyente que nos está escuchando dice, bueno, me gustaría, la verdad que no tengo idea. ¿Cómo empezás a comprar? ¿Dónde? ¿A qué precio? ¿Cómo asesorarte? ¿Qué recomendarías a esa persona que tiene inquietud pero no sabe por dónde arrancar? Primero que tiene que recordar es que estos son artes visuales. Quiere decir de que él tiene que mirar, observar la mayor cantidad de obras. Porque vos con esa observación, ¿qué es lo que lográs? Saber lo que más te llega, aquello que más te gusta. Lo que más te gusta, claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo te aconsejaría de que salgas a recorrer no solo a los museos, sino a las principales galerías de Buenos Aires o del interior, y que vos vayas, en cierta manera, adiestrando tu ojo en aquello que a vos te gusta. Primero mirar mucho, o sea. Primero mirar mucho. Una vez que mirás mucho, yo te aconsejaría que te van a gustar 3 o 4, por decirte, en la definitiva, en sí, la selección definitiva. Bueno, y ahí sí preguntale a un galerista o un marchand cuál compraría. Ejemplo, ¿por qué? Ponele que a vos te gusta un artista que realiza 12 cuadros por año. Bueno, está bien, me parece perfecto, pero ese artista nunca va a trascender porque no hay suficiente obra para que la gente lo conozca. Por lo tanto, ese artista no va a tener una gran valorización y posiblemente quizás tenga una evolución plástica o no, pero en lo que es medida de cotización seguramente no va a tener, claro, no va a tener un futuro porque con muy pocas obras nadie te conoce. Para que un artista empiece a tener una vigencia, tiene que tener 300 obras bien colocadas. Uh-huh. ¿Qué significa bien colocadas? No es lo mismo una obra colgada en tu casa o la mía, donde la ven quizás 50 personas al año, que una obra colgada en el Hotel Four Seasons, en el Park Hyatt. Visibilidad, digamos. Exacto. Entonces, de pronto vos vas al Sheraton Pilar, vas a un casamiento, pero de pronto te encontrás con una exposición de uno de los pintores que a vos te gusta, quiere decir que así como vos lo viste, lo vieron 25.000 personas durante el mes, que es más o menos la cantidad de gente que va a eventos y fiestas en el Sheraton Pilar. Sí. Entonces, uno es importante. Dos, no dejarse encandilar por los currículums y por los premios. Los currículums, ¿me entendés? Es juntar líneas. Sí, eso claro, no te hace ni mejor ni peor. Y los premios es lo mismo. Los premios generalmente los jurados tienden a dárselos a aquel que no le va bien, porque en cierta manera al ser un premio de adquisición es ayudar a alguien que necesita dinero. En cambio, si se presentan 5 o 6 pintores que son muy buenos y que tienen mucho éxito, el jurado tiene su corazoncito con el séptimo que no vende nada o no le pasa nada. Entonces, tampoco darle pelota, siempre guiarte con tu ojo, buscar un asesoramiento y después el tema económico es muy fácil. Hoy compras en cuotas, compras en pesos, podés comprar muy buenas obras con 1,000 pesos por mes. Pensá que 1,000 pesos por mes es una salida de un sábado a la noche a comer, al teatro y al cine. Sí. O sea que no es una cantidad que realmente te saque de presupuesto. Y después hay una cosa que es importantísima. Vivir con arte te hace una calidad de vida mejor, sin ninguna duda. Lo que pasa es que el oyente que no lo ha experimentado no tiene cuenta de la dimensión de esto que estoy diciendo. A ver, ¿por qué, por ejemplo? ¿En qué te mejora esa calidad de vida? Mira, yo, por ejemplo, estoy hablando con vos y estoy viendo un cuadro de Figari precioso con 6 caballos, una luna llena. O sea, no es que estoy frente a una pared sin nada, algo, ¿me entendés?, que no me recuerde ni me dé nada. En cambio, tengo esto que me da sosiego, me da paz. Hay otros que necesitarán obras más dramáticas que los motiven. O más color, o más... Exacto, todo depende. El color es, te diría, un vicio. Ajá. Por eso, desgraciadamente, el dibujo y el grabado, que son infinitamente más baratos y tienen la misma calidad que la pintura, se venden en pocos pesos. ¿Por qué? Porque nadie compra, no tienen demanda. La gente busca el color, claro. La seducción. Lo mismo pasa con el tema de las esculturas. Las esculturas, en proporción a la pintura, son muchísimo más baratas, pero muchísimo, un disparate. Y tan solo el 5% de lo que se vende son esculturas con viento a favor, teniendo un buen año. Y las esculturas tienen una ventaja. Primero, que las podés colocar en cualquier lugar. Se llame piso, mesa, biblioteca, pedestal. Si además son de bronce, las podés poner en el exterior, que no solo no se dañan, sino que adquieren lo que llamamos la pátina del tiempo, que las hace mejores, claro, por así llamar. Y además la escultura tiene una ventaja, que vos con un pequeño movimiento ya estás viendo una obra de arte diferente, porque tiene tridimensionalidad. La escultura, que siempre fue la estúpida del mercado del arte, la tonta, ahora vos te das cuenta que los grandes precios que se adquieren en el mundo, vos lo ves cuando las notas en Forbes y todo eso, son esculturas. Esculturas, claro. Se han empezado a avivar y bueno, es el momento de entrar a las esculturas antes que todo el mundo se avive. Antes que explote el mercado. Bueno, Ignacio, te agradecemos muchísimo por esta charla. Muy, muy interesante. Muy bien. Te mando un abrazo grande. Gracias por la comunicación. Hablábamos con Ignacio Gutiérrez Saldívar, Marchand, dueño de la Galería Zurbarán. Hablando del mercado, sí. Interesante, ¿eh? No, y ahora ya sabemos cómo manejarnos si estamos ahí como muy novatos en el tema. Fundamental mirar. Después, fundamental. Antes de hacer elegir cualquier cosa, mirar. Que le gusta a cada uno. Bueno, Sebastián, te tomaste el último mate, así significa que te casás. Bueno, nos vamos. Nos despedimos. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Sí, así es. Bueno, nos vamos a encontrar nuevamente. Recordemos nuestra página en internet. www.solonegociosweb.com.ar. Ahí pueden encontrar todos los audios de los programas anteriores. Y @solonegociosweb es nuestro usuario de Twitter. Ahí también nos siguen, nos tuitean, nos favoritean. Nos están escuchando por www.radioledonline.com o por TuneIn a través de sus tabletas o dispositivos móviles. Adiós, amigos. Hasta el lunes que viene. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Todos los domingos, desde las 10 de la mañana, Alejandro Bianchi y Caro Palacios te acompañan con Suplemento.